A ver si le gusta esto. ¿Qué dice? Las palmas arriba todos. La palpita, la palpita, la palpita, la palpita, la palpita, la palpita, la palpita, la palpita. Uno no sabe que la palpita. Después de perderla que encontrarla, yo pienso en abandonarla. Después de perderla que encontrarla, ya de noche me canso. Con perderla que encontrarla, ya pienso en abandonarla. Con perderla que encontrarla, la dejo, ya me canso. Los hilos. Luego retiro mi cajita a ver si alguno me la arrebata. Y se la lleva lejos. No, no, no, la aguanto más. Mejor perderla que encontrarla. Y no, no, no, la aguanto más. Mejor perderla que encontrarla. Ella me quiere y yo la quiero. Todos estamos con gran pasión. Pero se pone un poquito loca cuando me ve con otro amor. Me puedo tenerla que encontrarla. Yo pienso en abandonarla. Me puedo tenerla que encontrarla. La dejo, ya me cansó. Si alguno me la arrebata. ¡Dice! Y se la lleva lejos. No, no, no, no la aguanto más. Mejor perderla que encontrarla. Y no, no, no, no la aguanto más. Mejor perderla que encontrarla. Y no, no, no, no la aguanto más. El show continúa hasta la noche. Las palmas arriba, la palma, la palma, la palma, la palma. La grabación en vivo murió de cero. Uriel Lozano, en su mejor momento, en esta grabación en vivo para todo el país. Gracias, quiero agradecer a toda la gente que ha venido. Muchísimas gracias, amigo Marcelo, ahí. A la gente que está grabando, Gustavo Rocha, muchas gracias. Muchísimas gracias, le quiero agradecer con mucho cariño para mi amigo Carlitos Román, para Rita Molina, para la gente de Papacho Disco Federal. amigo Mario Gastaldi, la gente de Campana, Horacio Marcone, muchas gracias por el cariño. Una buena onda, ¿sí? Vamos a seguir.